En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff, nació en Armenia en 1866 y falleció en Francia en 1949. Se lo conoce, lo haya sido o no, como un místico, una especie de gurú que a través tanto de sus actividades como de sus libros trataba de generar un despertar de una conciencia profunda de la humanidad, tarea a la cual se ven autoabocados los místicos en general. Sus enseñanzas, que luego de su muerte continuaron siendo difundidas por sus alumnos, se conocen como parte de lo que se llamó el Cuarto Camino. Si bien Gurdjieff siempre fue renuente a dar a conocer cuáles eran las fuentes por las que había llegado a esta idea del Cuarto Camino, se trataría de una doctrina mística que concibe que el ser humano necesita de un procedimiento especial, de un sistema para alcanzar el autoconocimiento y llegar al verdadero despertar. De sus varios libros, uno de ellos, el que vamos a hojear hoy, se llama Relatos de Belcebú a su nieto y que lleva el pretencioso subtítulo de Crítica objetivamente imparcial de la vida de los hombres. El libro, publicado en 1950, utiliza la figura de Belcebú para mostrar un conjunto diverso de reflexiones sobre el ser humano y su forma de vida. Por lo tanto, su libro no quería ser meramente una especie de tribuna, sino también una promesa, en la medida en que auguraba, o pretendía augurar, la posibilidad de obtener un conocimiento que nos pone en dirección al crecimiento espiritual. Y como todo aquel que quiere anunciar la extrema novedad de lo que tiene para decir, acusa que si no se lo comprende, la culpa será siempre del lector y de su falta de verdadero entendimiento. Veamos precisamente lo que a ese respecto dice Gurdjieff en lo que consta como prólogo de su libro Los relatos de Belcebú a su nieto. 10 libros en 3 series, todos ellos escritos según principios totalmente nuevos de razonamiento lógico, tendiendo estricta y directamente a la solución de los 3 siguientes problemas cardinales. Primera serie, destruir implacablemente, sin compromiso alguno, las creencias y opiniones arraigadas durante siglos en la mente y en los sentimientos del lector con respecto a todo cuanto existe en el mundo. Segunda serie, familiarizar al lector con el material necesario para una nueva creación y poner a prueba su solidez y su calidad. Tercera serie, contribuir al surgimiento en la mente y en los sentimientos del lector de una representación veraz y exacta, no del mundo ilusorio que ahora percibe, sino del mundo que existe en la realidad. Un consejo amistoso, escrito espontáneamente por el autor al hacer entrega del libro al editor cuando ya estaba listo para ser publicado. De acuerdo con las numerosas deducciones y conclusiones a que he llegado durante mis dilucidaciones experimentales referentes a la productividad de la percepción de las nuevas impresiones procedentes de cuanto se oye y se lee por parte de los hombres contemporáneos, y de acuerdo también con el pensamiento contenido en uno de los aforismos de la sabiduría popular que a través de varios siglos ha llegado a nuestros días y que acaba de hacerse presente en mi espíritu, el cual afirma: solo serán oídas y solo obtendrán respuesta de las potencias superiores las plegarias que se pronuncien 3 veces. La primera vez por la bienaventuranza y la paz de las almas de los propios padres. La segunda vez por la bienaventuranza del prójimo. Y solo la tercera por uno mismo. Considero necesario incluir en la primera página de este libro, ya listo para ser publicado, el siguiente consejo. Lee 3 veces cada una de las exposiciones que he escrito. La primera vez, por lo menos en la misma forma mecánica en que ya te has acostumbrado a leer los libros y los periódicos de tu tiempo. La segunda vez, como si estuvieras leyéndolo en voz alta a otra persona. Pero solo la tercera vez trata de sondear la médula de mis escritos. Únicamente entonces podrás considerarte capaz de lograr un juicio propio e imparcial, válido para ti solamente, acerca de mi trabajo. Y solo entonces podrá materializarse mi esperanza de que logres, gracias a tu comprensión, los beneficios específicos que desde ahora te anticipo y que deseo para ti con todo mi ser. Es 1950 y la humanidad todavía no ha ido a la Luna. No poco éxito tuvieron en esa época y aún después las novelas de ciencia ficción que relataban sobre otras formas de vida, por ejemplo en Marte. La Luna, cómo entender lo que ella nos permite ver y la posibilidad de que hubiera vida en ella eran temas recurrentes. Numerosas son las películas de esa época donde la Tierra se ve visitada por seres inteligentes de otro planeta, generalmente con forma antropomórfica. La vida en otros mundos y el peligro o no que ella podía entrañar para la humanidad eran temas que hacían época. Gurdjieff también aportará su granito de arena en esta descripción. Imagina vida en los otros planetas para tratar de mostrar que la humanidad no es la única especie inteligente. Y así puebla Marte e incluso la Luna, la que describe como teniendo atmósfera y vuelve a hablar de los famosos canales de la Luna. Recordemos que hubo una época en que ciertas líneas de la Luna que a veces se ven a simple vista se consideraron canales y por lo tanto una prueba de la vida inteligente en la Luna. Va a hablar de seres tricerebrados, que son los seres que Gurdjieff considera como inteligentes, seres que tienen, como la humanidad, tres centros independientes: el intelectual, el emotivo y el físico. Pero vayamos a las supuestas verdades que Gurdjieff trata de presentar en Relatos de Belcebú a su nieto. En aquel planeta, por ejemplo, en que se nos ordenó vivir a todos los exiliados, es decir, el planeta Marte, los seres tricerebrados se hallan recubiertos de cuerpos planetarios. Tienen un tronco largo y ancho, abundantemente provisto de grasa y cabezas dotadas de enormes ojos brillantes y salientes. En la espalda de este enorme cuerpo planetario poseen dos grandes alas y en el extremo inferior dos pies comparativamente pequeños provistos de zarpas sumamente fuertes. Casi la totalidad de las fuerzas de este enorme cuerpo planetario ha sido adaptada por la naturaleza a la generación de energía para los ojos y las alas. Resultado de ello es que los seres tricerebrados que viven en este planeta pueden ver perfectamente en cualquier parte y también pueden moverse no solo en la superficie del planeta, sino también a través de la atmósfera, y algunos de ellos incluso más allá de los límites de dicha atmósfera. Los seres tricerebrados que habitan otro planeta algo más abajo de Marte se hallan cubiertos, debido al inmenso frío que allí reina, de una lana espesa y suave. La forma exterior de estos seres tricerebrados es semejante a una especie de esfera doble, estando destinada a la superior, a contener los órganos principales de todo el cuerpo planetario, y la otra, la inferior, los órganos para la transformación de los alimentos primarios y secundarios. Existe todavía, querido nieto, otro planeta sumamente pequeño conocido por el nombre de Luna. Si bien los seres que habitan este planeta están dotados de cuerpos planetarios sumamente frágiles, tienen en cambio un espíritu sumamente fuerte, debido a lo cual todos ellos poseen una extraordinaria perseverancia y capacidad de trabajo. Por su forma exterior se asemejan a lo que podrían llamarse hormigas gigantes, y como éstas andan siempre de un lado para otro, trabajando tanto en la superficie del planeta como dentro del mismo. Los resultados de esta incesante actividad se han hecho ya visibles. Cierta vez acerté a observar que durante dos de nuestros años habían realizado túneles, por así decirlo, a través de todo el planeta. Se habían visto forzados a realizar esta tarea debido a las condiciones climáticas anormales del lugar. Tal anomalía obedece al hecho de que dicho planeta se formó en forma inesperada, por lo que la regulación de su armonía climática no había sido prevista de antemano por las potencias superiores. El clima de este planeta es loco, y por su extrema variabilidad podría dar puntos de ventaja a las mujeres más histéricas que habitan otro de los planetas pertenecientes a ese mismo sistema solar, del cual también habré de hablarte a su tiempo. Por supuesto, no hay tarea de transformación espiritual que no encuentre su dificultad en la propia materia prima que quiere transformar. Esto puede ser por un lado una verdad y por otro lado ha servido de excusa para que los falsos hacedores de milagros tuvieran un atajo cuando nada consiguen. Y la humanidad parece no resultar una materia prima sencilla, según Gurdjieff. En sus palabras, ha habido un desarrollo cultural que nos ha desviado y nos ha hecho perdernos por caminos que llevan a cualquier lugar menos al desarrollo interior necesario. La consideración de esas costumbres nocivas va a permitir realizar un retrato de algunos comportamientos que sin duda no corresponden únicamente a su época. Uno de esos comportamientos, a los que señalará como uno de los obstáculos para la regeneración espiritual, es lo que va a denominar en el texto como la enfermedad del mañana, y que a su juicio es causa de muchos comportamientos perniciosos. Dice al respecto Gurdjieff en Relatos de Belcebú a su nieto. Este extraño mal del mañana tuvo terribles consecuencias, particularmente entre aquellos desdichados seres tricerebrados que se dedicaban al estudio gradual y captación con la integridad de su ser de aquellas verdades que indudablemente les mostraban, que poseían en ellos ciertas consecuencias en extremo indeseables, para liberarse de las cuales debían ejecutar ciertos esfuerzos, esfuerzos estos cuya naturaleza para colmo de males no ignoraban por completo, pero que, de todos modos, jamás habrían de realizar debido a dicha enfermedad del mañana. Esta extraña y para tus favoritos maligna enfermedad del mañana ha terminado por convertirse en un serio obstáculo para los seres de los tiempos contemporáneos, no sólo porque se ven estos totalmente privados de un honesto cumplimiento de las obligaciones que se han vuelto completamente indispensables en conformidad con las circunstancias ya establecidas para la vida ordinaria. Merced a esta enfermedad del mañana, los seres tricerebrados que allí habitan, especialmente los contemporáneos, posponen casi siempre para más tarde lo que debe ser hecho en el momento, con la convicción de que, más tarde, lo harán mejor y más cumplidamente. Llegan finalmente, por la postergación eterna de un mañana, hasta otro mañana y así siguiendo en una cadena interminable. La civilización occidental encuentra sus referentes principales en la antigua Grecia y la antigua Roma. Todos hemos aprendido eso. Todos remontamos, quizás con demasiada influencia europea, las características principales de las tradiciones culturales a aquellas civilizaciones. Allí están los pilares sobre los que se erige buena parte del orgullo occidental. Gurdjieff también va a hablar de las culturas griega y romanas, pero lejos de comulgar con este orgullo occidental, va a tratar de presentar una visión mucho más oscura y ominosa de ambas culturas. Verá en ellas el inicio de ciertos males contemporáneos, entre los que se encuentra buena parte de la violencia ampliamente extendida en el siglo XX. Su forma de ver estos temas nos presenta una visión no europea de la historia de Occidente. Asimismo, ataca la idea de filosofía y de ciencia, aunque no la llame así. Es común, en este libro, que a veces utilice ciertas elipsis para no nombrar directamente, y a veces invente términos especiales generando una jerga propia para sus seguidores, términos que, para no complicar demasiado, omitiremos o sustituiremos por sus definiciones siempre que nos sea posible sin alterar el sentido. Su gesto de ataque a la historia tradicional trata de disminuir a insensateces todo lo que hasta ahora se ha tenido por algo culturalmente valioso en Occidente. He aquí algunas de las cosas que sobre estos temas dice Gurdjieff usando al personaje de Belcebú en su libro Relatos de Belcebú a su nieto. Los griegos fueron causa de la decadencia gradual de la razón de los seres tricerebrados, la cual ha seguido degenerando tanto que a fin de cuentas se ha convertido en los contemporáneos en una fábrica de tonterías. En cuanto a los romanos, a causa de ellos y debido a sucesivos cambios, ya no se cristalizan en ellos los factores que suscitan en los seres tricerebrados de cualquier otra parte el impulso llamado pudor instintivo, impulso sobre el cual se basan las costumbres y la moral objetiva. Parece que los primeros antepasados de la comunidad que llevó más tarde el nombre de Grecia, por el frecuente mal tiempo en el mar que no les permitía dedicarse a sus trabajos marinos, se vieron con frecuencia forzados a refugiarse en días de lluvia y viento en lugares resguardados, y allí se entregaban a diversos juegos inventados por ellos para distraerse. En resumen, aquellos pobres pescadores, aburridos, jugaron al principio a juegos de niños procedentes de mucho tiempo atrás. Pero más tarde, habiendo inventado uno de ellos un nuevo juego llamado Hablar sin decir nada, les gustó tanto el juego que ya no se divertían si no era con él. Dicho juego consistía en hacerle a uno de los participantes una pregunta cualquiera sobre un tema absurdo, es decir, sobre algo sin sentido, especialmente inventado para la ocasión. Y aquel al cual se dirigía la pregunta debía dar una contestación tan verosímil como fuera posible. Pues sí, precisamente ese juego fue la causa de todo lo que pasaría después. De hecho, entre aquellos antiguos pescadores aburridos, algunos se mostraron tan brillantes e ingeniosos que llegaron a ser muy hábiles, aplicando el principio de este original juego y llegando a inventar muy largas explicaciones. Y a partir de entonces se convirtieron en especialistas en la invención de todo tipo de ciencias. Dichas ciencias se transmitieron igualmente de generación en generación y algunas de ellas han llegado casi intactas hasta los seres contemporáneos de ese infortunado planeta. Así que, entre estos últimos, casi la mitad de lo que se llama el enfoque del mundo se cristaliza justamente a partir de las verdades inventadas por aquellos pescadores aburridos y sus descendientes. Y así, cuando esos dos grupos independientes de seres terrestres se hubieron multiplicado y se aseguraron todo tipo de medios efectivos, es decir, de medios de destrucción recíproca, cuya adquisición es la meta constante de todas las comunidades de allí durante todo el tiempo de su existencia, se dedicaron a ese proceso de destrucción mutua con otras comunidades independientes, preferentemente, claro está, con aquellas que eran menos fuertes y a veces incluso entre sí. Muchos siglos han pasado desde entonces. Los inventores de esos dos tipos de manifestaciones desaparecieron hace mucho tiempo y sus descendientes, que llegaron a ser poderosos, desaparecieron también. Y sin embargo, en la actualidad, los seres de ese planeta se gastan más de la mitad de su existencia inconscientemente, y a veces incluso conscientemente, en asimilar y realizar esos dos ideales cuyos iniciadores fueron los mencionados antiguos pescadores y pastores asiáticos aburridos. Como ya hemos visto, Gurdjieff llama a los seres humanos seres tricerebrados, en tanto poseen tres centros vitales diferentes, el intelectual, el emotivo y el físico. Así, razón, emoción y cuerpo forman dimensiones de la vida humana. Esta consideración le permitirá a Gurdjieff analizar el desarrollo de cada una de esas dimensiones de la vida humana, o si se quiere, la manera en que cada sujeto es capaz de desarrollarse adecuadamente en cada una. Al ser independientes, cada uno de esos centros puede funcionar o morir también independientemente, y esto tiene consecuencias negativas para los otros centros. Lo que manifestará Gurdjieff es la opinión de que buena parte de la cultura y las actividades humanas son llevadas adelante por seres que deberían sospecharse muertos en alguno de estos tres aspectos. Veamos, palabras más, palabras menos, lo que sobre esto dice Gurdjieff en su libro Relatos de Belcebú a su nieto. La diferencia entre los relojes mecánicos y los seres de la Tierra es que los relojes no tienen más que una sola cuerda, mientras que ellos tienen tres centros. Estos centros independientes se sitúan en tres localizaciones o cerebros de los seres tricerebrados. La primera, el centro pensante, la segunda, el centro emotivo, la tercera, el centro motor. El hecho es que cuando el centro pensante de uno de sus cerebros está definitivamente gastado, sobre todo los contemporáneos, continúan sin embargo existiendo y a veces incluso durante un lapso bastante largo. Por ejemplo, ocurre con frecuencia que como consecuencia de su especialmente anormal existencia, el contenido de uno u otro de los centros pensantes está totalmente agotado. Si ello ocurre con el centro motor, que ellos mismos llaman la médula espinal, ese ser tricerebrado contemporáneo a la vez continúa pensando y sintiendo, pero pierde la posibilidad de dirigir a voluntad las partes de su cuerpo. Es interesante notar aquí que si uno de esos contemporáneos muere, así parcialmente para siempre, sus médicos toman con toda certeza esa muerte como una enfermedad, dándole a esa enfermedad imaginaria todo tipo de nombres, cuyas consonancias recuerdan las de una antigua lengua llamada latín, que además les es totalmente desconocida, y se ponen a tratar esa enfermedad con todo tipo de sabiondeces propias de ellos. Por ejemplo, la muerte parcial a causa del centro motor o médula espinal se produce frecuentemente entre los seres terrestres que se entregan a la ocupación practicada en nuestros días en la comunidad contemporánea de Inglaterra, como consecuencia del nefasto invento de los antiguos griegos, invento maléfico al que dan ahora el nombre de deporte. Comprenderás perfectamente el carácter pernicioso que presentan las consecuencias de esa nefasta ocupación cuando sepas que durante mi estancia allí, habiendo consagrado una sección especial de mis estadísticas a investigaciones que me permitieran fijar la duración de la existencia de los seres tricerebrados que ejercían la profesión de luchadores, no pude anotar ni un solo caso en que uno de ellos hubiese existido más de 49 años. La muerte por tercios, debida al gasto prematuro del centro emotivo, se produce con más frecuencia entre los seres terrestres que se convierten, por profesión, en lo que se llama representantes del arte. La mayoría de esos profesionales terrestres, sobre todo de los contemporáneos, se ven en primer lugar afectados por una enfermedad de formas variadas llamada psicopatía, y bajo la influencia de esa psicopatía aprenden a sentir, como dicen ellos, y desde ese momento, experimentando frecuentemente ese impulso anormal, despilfarran poco a poco el contenido de su centro emotivo y al desarmonizar así el ritmo de su propia presencia común, llegan a un fin poco común incluso entre ellos. Es interesante notar aquí que la muerte por tercios, debida al centro emotivo, suele ocurrir entre tus favoritos debido a una psicopatía muy extraña que ellos llaman altruismo. En cuanto a la muerte parcial prematura a causa del centro pensante, tengo que decirte que en los últimos tiempos es cada vez más frecuente. Este tipo de muerte a causa del centro pensante suele ocurrir en aquellos que se esfuerzan por llegar a ser, o que ya son, científicos, de nueva formación, o aquellos que se ven afectados durante su existencia por la pasión de leer libros y periódicos. Dado que esos seres tricerebrados leen de una manera superflua y no asocian más que pensamientos, el contenido de su centro pensante se agota antes que los otros centros. Y así, tales como la disminución de la duración de su existencia y tantos otros resultados lamentables, proceden del hecho de que hasta ahora no se han dado cuenta de la existencia de la ley cósmica llamada ley del equilibrio de las vibraciones de diversas fuentes. Por supuesto, no podía faltar una crítica a las religiones. Quien quiere fundar una escuela espiritual al margen de las religiones existentes deberá indicar la falencia que corresponde a esas religiones. Quien proclama una nueva espiritualidad tiene que criticar lo que en su tiempo se considera espiritualidad y proponer algo totalmente nuevo o que rescate de una nueva forma muy viejas tradiciones. El texto de Gurdjieff considera que la religión, tal cual la conocemos y tal cual la conocían los lectores de su tiempo, ha sido un mal invento, porque no ha hecho más que servir a fines egoístas y negativos. Sobre este asunto dice Gurdjieff en su libro Relatos de Belcebú a su nieto. Cuando comenzaron a surgir en ellos los primeros gérmenes que generaron una tendencia a servir sus fines egoístas, inventando diversas ficciones para sembrar inquietud entre sus semejantes, entre ellas todo tipo de fantásticas, como ellos las llaman, enseñanzas religiosas, y cuando por otro lado los demás comenzaron a creer en esas fantásticas enseñanzas religiosas, perdiendo así poco a poco su sana reflexión, surgieron muchas religiones, teniendo entre ellas muy poco en común. Aunque esas numerosas religiones no tienen absolutamente nada en común unas con otras, todas están basadas en las enseñanzas religiosas que se fundan a su vez en la funesta idea, funesta en el sentido objetivo, que ellos mismos designan con la expresión bien y mal, idea que realmente fue uno de los primeros factores de deterioro de su psiquismo y que todavía recientemente desencadenó graves acontecimientos entre las almas que habitan ese planeta. Lo curioso del psiquismo de estos seres es que toman al pie de la letra todo lo que les han dicho y explicado. Esos auténticos individuos sagrados, realizados desde lo alto, y jamás toman en cuenta las circunstancias y el entorno particular en que tal o cual verdad les fue dicha o explicada. Por otra parte, en el curso de su transmisión a las generaciones siguientes, esas enseñanzas religiosas, cuyo sentido ya fue alterado desde el principio, suscitan dos factores que se han vuelto ya habituales en la existencia de esos extraños seres tricerebrados. El primero consiste en que los seres que en ese periodo de fluir del tiempo pertenecen a la clase dirigente, inmediatamente conectan a esas enseñanzas religiosas una de las cuestiones más funestas que existen en ese desafortunado planeta y que se describe con las siguientes palabras: la religión para el Estado o el Estado para la religión. De acuerdo con ello, ponen en práctica todas sus artimañas para paulatinamente utilizar todos los hechos previamente establecidos en beneficio de sus fines egoístas. El segundo factor consiste en que algunos seres ordinarios de allí, que por culpa de sus productores adquirieron en su presencia desde su concepción y después durante su preparación para la edad responsable las propiedades llamadas psicopatía y parasitismo, a consecuencia del cual no pueden tener en ello ninguno de los datos que favorece la manifestación de todo deber, cualquiera sea, se convierten, por así decir, en autoridades en cuanto a los más mínimos detalles de esas enseñanzas religiosas y después se lanzan, como buitres sobre el cadáver de un chacal, sobre ese conjunto de consejos e indicaciones dados por los auténticos individuos sagrados intencionalmente enviados desde lo alto. Resumiendo, como resultado, el hecho es que, muy pronto después de la aparición de una religión, sea cual sea la enseñanza en que se funda, sus seguidores acaban siempre por dividirse en sus famosas sectas, que a su vez se dividen en otras sectas. Como consecuencia de todas las épocas, con las religiones ocurre lo mismo que con los innumerables idiomas existentes en ese relativamente pequeño planeta. Es decir, que esos extraños seres terrestres comenzaban por reunir de cualquier manera en un solo conglomerado los consejos y las explicaciones detalladas de esos individuos sagrados intencionalmente enviados desde lo alto, con el fin de recordarlas y de transmitirlas a las generaciones siguientes. Posteriormente, ese conjunto de indicaciones caía en manos de las dos clases de seres de las que te he hablado, quienes se ponían inmediatamente a despedazarlos. Después de lo cual, al dividirse en sus famosas sectas, elaboraban por sí mismos nuevas enseñanzas fantásticas, lo que siempre tenía por efecto el hacer surgir tantas religiones como matices existen en el arco iris y así, una vez y otra, la misma canción. Y siempre por las mismas razones egoístas y políticas, comenzaron a añadir a estas enseñanzas de verdad y de certeza fragmentos de otras doctrinas religiosas ya existentes, que no solo no tenían nada en común con la enseñanza de Cristo, sino que incluso contradecían a veces de manera flagrante las verdades reveladas por dicho divino maestro. Primeramente, mezclaron con ella numerosos elementos ya bastante distorsionados en esa época de las enseñanzas de San Moisés. Luego, durante el período que los seres contemporáneos de allí llaman la Edad Media, los llamados padres de la Iglesia, incluyeron en esa religión cristiana casi la totalidad de la fantástica doctrina que fuera inventada en la ciudad de Babilonia por los seres sabios pertenecientes a la escuela de los dualistas. Probablemente los padres de la Iglesia incluyeron dicha doctrina por así convenir a su comercio y al de sus asistentes, pues contenía la creencia en los famosos paraíso e infierno. De este modo, en la actualidad, en lugar de la enseñanza del divino Maestro Jesucristo, que, entre otras cosas, revelaba el amor y la misericordia infinita de nuestro Creador, que sufre por los seres, según esa doctrina nuestro Creador castigaría a las almas de quienes siguen sus enseñanzas. Con el ojo de mi mente puedo ver que, dentro de pocos años, en el lugar mismo donde fue enterrado el cuerpo planetario del divino Jesús, se encontrará un estacionamiento para coches, es decir, para esas máquinas que los seres contemporáneos necesitaban para volverse totalmente locos. Los sacrílegos no solo han desnaturalizado poco a poco, para servir a sus fines egoístas y políticos, la enseñanza de ese divino maestro, sino que ahora se esfuerzan por destruir incluso su recuerdo. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.